Continuamos en Ritmo y Sustancia, 15 grados es la temperatura, 16 la térmica, y nos vamos a un tema que interesa mucho a quienes vinimos de afuera de la ciudad de La Plata e incluso a los trabajadores que laburan en la periferia, que se quieren ir al centro y necesitan un alquiler, también a las familias. Ayer se aprobó en el Consejo Deliberantes un nuevo decreto. Así es, se aprobó el que el Banco Municipal salga como garante de los inquilinos de La Plata. Para eso estamos en comunicación con Lorena Riesgo, que es la encargada de Hacienda de la Municipalidad de La Plata, y nos va a contar un poco qué es esta modificación que se hace a la Carta Orgánica del Banco Municipal. Buenos días, Lorena, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Una primera consulta es hacerte, ¿este beneficio es para inquilinos solamente de La Plata? No, mira, eso fue motivo de debate, ¿sí?, en la reunión de comisión. Nosotros vamos a salir de garantes de cualquier persona que quiera venir a la ciudad de La Plata, ¿sí? No significa que tengan que ser platenses con domicilio en la ciudad, o sea, que sean platenses o que sea gente del interior que ha venido y no se le va a exigir el cambio de domicilio, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Es decir, lo que sí va a ser un aval que se va a entregar solamente a aquellas personas que quieran vivir en todo el partido de La Plata. Ese es el primer la primera decisión, porque esto que ustedes mencionaban... que son del interior y vienen a trabajar a La Plata, o tenemos muchos platenses que necesitan porque han formado su familia. ¿Con qué problemas se encuentran? ¿Con qué? Las exigencias para alquilar muchas veces son dos garantías propietarias o una garantía propietaria y varios recibos de sueldos. Y esto realmente les resulta muy difícil poder cumplir con todos estos requisitos. Entonces, a partir de esta situación que nosotros observamos, se va incrementando cotidianamente, el intendente Bruera decide mandar un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante con el fin de autorizar al ex Banco Municipal para que sea el Estado quien sale de garante ante la inmobiliaria o ante el propietario, y sí, los inquilinos van a tener que presentar o una garantía propietaria de cualquier lugar de la provincia al ente, o un recibo de sueldo de un empleado municipal, provincial o nacional, para que ante el ente municipal. ¿Con qué objetivo es esto? Para que el Estado tenga un reaseguro en caso de que el inquilino, por ejemplo, no puede pagar el alquiler o decide no pagarlo. Entonces, quien va a responder va a ser el Estado municipal ante el propietario, ¿sí? Ante la persona que le alquiló. Pero nosotros, como somos Estado y esa plata es de todos los platenses, necesitamos también tener un reaseguro para después poderle cobrarle al inquilino aquello que no pudo pagar. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, y además de los recibos de sueldo que vos mencionás, o de la garantía en la dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿hay otros requisitos? No, mira, nosotros, por eso te digo, tratamos de simplificar. Tenemos que tener, son una cosa o la otra. Te pongo un ejemplo. Una persona y dice, se presenta al ente de La Plata, al ex banco municipal, y dice, bueno, yo necesito alquilar, necesito que el ente me salga de garantía. Entonces el ente le va a decir, bueno, usted dígame, ¿tiene alguna propiedad que pueda poner como garantía? Te va a decir, no, no tengo ninguna. Entonces, ¿tiene alguna familiar, usted mismo o alguien cercano, que tenga un recibo de sueldo de la provincia de Buenos Aires, de cualquier lugar de la provincia? Entonces te dice que sí, y solamente con eso nosotros ya podemos funcionar como garante. ¿Por qué exigimos estos uno u otro requisito? Porque te decía anterior, por lo que te decía anteriormente, nosotros estamos siendo garantes con recursos del Estado municipal, por lo tanto necesitamos también tener un reaseguro. De cualquier manera, te digo algo que es muy importante: tenemos un porcentaje de gente que no paga el alquiler muy bajo en la ciudad de La Plata, ¿sí? Uh-huh. Es decir, si bien las exigencias aumentan por parte de los propietarios a la hora de alquilar, la verdad es que la gente cumple y no tenemos grandes inconvenientes, claro. Porque te digo, porque lo tenemos detectado esto en la Oficina Municipal de Inquilinos. Lorena. La gente, digamos, paga como prioridad su alquiler porque es la casa en la que vive. Uh-huh. Y además, con esta política también lo que intentamos hacer es atacar un mercado ilegal que existe en la ciudad de venta de garantías. Es decir, vos no tenés una garantía propietaria, tenés un recibo de sueldo nada más. Entonces la inmobiliaria te dice, no, necesito el recibo de sueldo y la garantía propietaria. Como no la tenés y no te alquilan, ¿sabés qué pasa? Viene alguien y te ofrece, bueno, yo te vendo mi garantía. Te la cobra, o sea que implica que vos, inquilino, además tenés que pagar más plata, y te vende esa garantía, que es absolutamente ilegal. Con este aval que nosotros estamos entregando, también vamos a terminar con este mercado clandestino que hay, que es absolutamente surero, y que se beneficia a partir de las necesidades y de la urgencia que tiene una persona con una situación tan delicada como es tener que renovar un contrato de alquiler, pues si no, no tiene dónde vivir, ¿entendés? Lorena, Nicolás te saluda, muy buen día. Hola, Nicolás. Excelente la propuesta, ¿no? Parece muy interesante. Me interesa, ya esto se aprobó en el Consejo. ¿Cuándo entraría en vigencia? Yo, por ejemplo, necesito alquilar una casa. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para que ya los oyentes ya puedan empezar a enterarse de cómo llevar adelante y cómo apropiarse también de esta política pública? Mira, en primer lugar, ayer se aprobó, lo que ahora tiene que hacer el intendente es comunicarla en el boletín oficial. Una vez que está publicada en el boletín oficial, la ordenanza entra en vigencia y a partir de allí el lugar donde va a funcionar toda la consulta va a ser en el ex Banco Municipal, en la calle 7 y 49. En la esquina que dice ex Banco Municipal, sí, ahí sí, se van a atender todas las consultas y ahí se van a poder dirigir las personas donde se les va a asesorar respecto de cómo continúa esto, ¿sí? Pero calculá más o menos, para que sea efectiva la implementación, tarda 15 días la publicación, un mes, te digo, más o menos. No quiero tirarte una fecha que no sea, no puedo decirte algo exacto, pero aproximadamente ese es el tiempo formal que necesitamos. Así que dentro de un mes ya se va a poder adquirir este beneficio de que el ex Banco Municipal salga como garante a cambio de un reaseguro que es mucho menor y mucho más accesible para, nosotros como venimos del interior y lo sufrimos, esto de las varias garantías propietarias, de los varios recibos de sueldo que muchas veces hace imposible y a veces tenés que recurrir a un tío, a un tío abuelo que por ahí no te llevas muy bien. Así que, Lorena, bueno, felicitarlo por la iniciativa. Bueno, les agradecemos mucho y la verdad que te quería decir esto, es una cuestión, mira, que para nosotros es importante poder tener políticas públicas que atiendan, digamos, la situación de los sectores que están más desprotegidos, que es una situación que detectamos en el caso de los inquilinos. Y creo que el intendente en eso estaba tan preocupado y por eso es que nos mandó al Consejo esta propuesta, ¿no? Para poder abordar y dar, por lo menos ante esta situación particular, una solución. Tengo una consulta. Está aprobado en provincia el Consejo de Tierra y Viviendas. ¿En qué está eso? También para que las personas por ahí que no tienen una vivienda puedan acceder y también incluso para las tomas de tierra. ¿En qué circunstancias se encuentra ese proyecto acá en la Ciudad de La Plata? No, mira, nosotros acá en la Ciudad de La Plata tenemos distintas políticas. Por un lado, tiene que ver con respecto de un programa de viviendas que para mí es el mejor que hemos tenido, que es el tema de Procrear, ¿sí? Uh-huh. La municipalidad ha tenido un rol muy activo. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos con una situación que es la siguiente. Cuando se sortean los lotes de Procrear y hay tantos beneficiarios en la Ciudad de La Plata, ¿qué hicieron los propietarios de la tierra? Un lote, por ejemplo, estaba a 150.000 pesos, lo subieron a 300.000. Ahí la municipalidad de La Plata plantea una ordenanza que establece que si un propietario de una tierra tiene un lote que es indiviso, el Consejo Deliberante se lo va a zonificar, es decir, le va a permitir la subdivisión siempre y cuando los beneficiarios sean la gente de Procrear, o sea, claro, los que salieron sorteados, pero además con un monto de un tope en el precio que es de 150 mil pesos. Eso fue una política que nosotros desarrollamos y que ha sido realmente muy buena, que también nos han acompañado todos los bloques políticos en ese sentido. Por otro lado, te quiero decir otra cosa respecto a lo que vos decías recién, eso respecto de Procrear. También desde distintos bloques políticos hemos trabajado, y de hecho el año pasado, cuando votamos el presupuesto, tuvimos dos cuestiones: adherir a la ley de hábitat, pero además establecer un fondo reservado para la compra de tierras, es decir, que el Estado municipal pueda comprar tierras para también empezar a pensar una política concreta que tenga que ver con el tema de las viviendas, ¿sí? Porque nos parece que es una necesidad muy seria que tiene nuestra ciudad. Nosotros tenemos como un gran problema, por eso te decía el tema de inquilinos. Esta es una política que no es una solución de fondo, pero sí viene a atender una situación que uno no puede estar ajeno, que es la situación en la que se encuentran hoy las personas. Pero más allá de eso, estamos trabajando también con Procrear y también con la constitución de este fondo específico para la compra de tierras, y posteriormente pensar de qué manera uno implementa un programa que sea de acceso a la tierra, que es lo que vos me preguntabas recientemente, una situación muy compleja en la ciudad de La Plata. Así es. Bueno, Lorena, te agradecemos y nos estaremos comunicando posiblemente a la brevedad. Dale, cuando quieras. Muchas gracias. Dale, gracias. Hasta luego.